Este es el cuento de Antonio Dalmaceto Goles. En el tren suburbano y ambiente de Mufa. Salió con 15 minutos de atraso y en la primera estación volvió a detenerse 10 más. Además, hace un calor imbancable. El único que parece no darse cuenta de nada es el tipo que está sentado frente a mí. Mantiene la radio portátil contra el oído derecho, escucha un partido de fútbol. Mira a través de la ventanilla con aire de no ver el mundo y llora. Llora en silencio, sin gestos, inexpresivo. Las lágrimas ruedan por ambas mejillas y van a mojar la remera color crema. Termina el primer tiempo y apoya el aparato sobre el asiento. Entonces advierto que no se trata de una radio, sino de un grabador. El tipo con voz emocionada suspirando me dice, ¡qué grande! ¿Qué cosa? Pregunto. Bochini es lo más grande que hay, me contesta. ¿Lo que está escuchando usted es la grabación de algún partido? Pregunto. Los tengo grabados todos. No paro de escucharlos. Yo nací con Bochini. Saca un pañuelo y se seca la cara mojada por las lágrimas. Sigue. La primera vez que lloré fue en 1973. Esa tarde me escapé de la escuela y me fui a ver por televisión el partido de Independiente con la Juve. Los rojos iban en busca del título mundial. Se le ilumina la cara. 28 de noviembre de 1973. Faltaban algo así como 15 minutos o menos y de pronto apareció un enano, el Bocha. Agarró la pelota, se la llevó hasta el fondo del arco de los Tanos. Se interrumpe, saborea el recuerdo y continúa. Ese día lloré por primera vez y después volví a llorar muchas veces más. Pero ahí fue donde nací con Bochini. Se frota los brazos, dice, cada vez que empiezo a hablar del Boche y de Independiente me agarran escalofríos. Lo convido con un cigarrillo, lo rechaza con un gesto y cuando vuelve a hablar su voz adquiere un tono más pausado, casi confidencial. Poco después de aquel partido con la Juve, tuve la suerte de conocerlo personalmente. Mi padrino, el primero que me llevó a una cancha, el que me enseñó a amar a los rojos, me lo presentó. Yo tenía 12 años, el Bocha 19. Desde entonces jamás le fallé un partido. Hace una pausa y sigue. Tengo un amigo, un tipo gran. Siempre me dice que De la Mata era mejor. Me cuenta cómo en la cancha de River una vez se apiló a 7 y se la mandó a guardar. Yo no le discuto. Pero después de aquel triunfo con Estudiantes en la Copa 4-1, lo encontré y le dije, ya sé, no me digas nada, De la Mata era más grande, pero ayer Dios se puso la camiseta número 10 y goleamos. Y aquella noche del verano del 78, jugábamos con Talleres con 8 hombres, increíble, ya estábamos derrotados. Y sin embargo, cuando todo estaba perdido, apareció el Bocha, y otra vez a llorar. Después vino la final del 79 con River, y el Bocha se mandó 2 goles, y me hizo llorar de nuevo. Y muchos otros partidos, los tengo todos grabados. En el Monumental perdíamos 1-0. En el área del Río la agarró Bochini y se la llevó hasta el otro arco, 1-1. En un ratito ya estábamos ganando. También ahí lloré. Mi mamá me preguntaba por qué lloraba cada vez que ganaba Independiente y me mandó al psicoanalista. Pero nadie podía entender, ni mi vieja, ni el psicoanalista, ni siquiera los amigos. Para ellos no tiene ningún significado que mi apellido tenga 13 letras igual que Independiente. O que el Bocha sea de mi mismo signo. Me acuerdo que cuando mi padrino se puso mal lo fui a visitar, estaba en la cama. No reconocía a nadie. Me quedé un rato con él, acerqué la boca a su oído y le dije, padrino, ayer le ganamos a Ferro y el domingo nos toca con Boca, ya estamos a un punto del primero. Después me levanté y me fui. Pero cuando llegué a la puerta oí su voz que preguntaba, ¿jugamos en La Boca o en Avellaneda? Fue lo último que dijo antes de morir. Está por contarme algo más, pero se frena. ¡Ahí viene el segundo tiempo! Mientras lo miro levantar el grabador y poner los ojos en blanco, reflexiono que en el mundo tal vez todavía existan lejanos, ajenos e inexplorados paraísos. Este maravilloso cuento es de Antonio Dalmaceto. Lo leímos en la tarde del sábado por Continental y se llama Goles. Todo con afecto.